más ampliamente empleado en terapéutica. Vamos con ello. Primera subclasificación, los naturales, el tipo poliédrico. La primera sustancia se llama, o los primeros antibióticos se llaman cotericina P, y fue extraída del Streptomyces nodosus. Y tiene esta pequeña estructura química, que se la deben aprender. No, como todas las estructuras grandes del espacio, no las tienen que aprender, pero las deben saber identificar. ¿Ok? ¿Y cómo la tipifican? Esta cotericina B es un... ¿Cómo se llama esa unión? Eso. Lactona. Lactona. Los ésteres cíclicos se llaman lactona. Es una lactona macrocíclica de 37 átomos. Así la van a tipificar. Una lactona macrocíclica de 37 átomos. Que es de carácter anfotérico. Y me refiero con anfotérico, por un lado hidrofílico y por el otro lado hidrófobo. Y que tiene en la posición 19 unido un aminoazúcar, que es la 3-aminosalicilamina de deoximanosa, que se llama micosamina. Entonces, ¿cómo describo un polieno? Anfotericina u otro. Lactona macrocíclica de 37 átomos, de carácter anfotérico, una región hidrofílica, una región lipofílica, unida a un aminoazúcar que se llama micosamina. Ahí está descrita la estructura. Es el primero. Y el segundo antibiótico se llama nictatina. También extraída de Streptomyces, pero no Urcei. Otra secuela, Streptomyces. Se parece bastante estructuralmente. También es una lactona macrocíclica de 37, tiene una micosamina, es muy, muy similar. ¿Dónde están las diferencias estructurales? Ahí están puestos los dos antibióticos, nictatina y anfotericina. Estas son las tres diferencias fundamentales. Vamos a poner Tuti. Un hidroxilo más en el caso de la nictatina, un doble enlace más en el caso de la anfotericina. Es muy fina la diferencia. Y donde hay más diferencias es en la región 21, 22, 23. Fíjense, la nictatina tiene un carboxilo, un hidroxilo. En el caso de la anfotericina está al revés y hay un puente etéreo formando un ciclo de 6. Es refina la diferencia. Fina la diferencia estructural, pero le da su rasgo terapéutico a cada uno de los antibióticos. Esa fina diferencia. Anfotericina, entonces, ella. ¿Qué características tiene? Puede ser fungistática o fungicida, dependiendo de qué, de la concentración que se alcance. Fungistática o fungicida. Es un antifúngico o antimicótico de amplio espectro. Es un buen antimicótico, en función de su espectro amplio, nada más. No se absorbe por vía oral. No atraviesa la barrera hematoencefálica y tampoco se metaboliza. Y su administración es por vía parenteral. Bueno, porque no queda otra, ¿verdad? Antes se comercializaba la fotinicina B en pomada, pero parece que ya no. Dígame. Antes había una marca registrada, pero me parece que la sacaron. Creo que era con Gisón y era asociada con otra cosa. Pero... ahora, si todavía está en el mercado, tampoco tiene tanta relevancia, porque la cantidad de antinicóticos tópicos que tienes es impresionante, todo de amplio espectro. Distinto es el tema de la anfotericina por vía parenteral. Primero, es un fármaco de margen terapéutico estrecho. Es muy fácil entrar en toxicidad. Obviamente, se emplea en caso de gente hospitalizada y tras el cultivo correspondiente. ¿Okay? Normalmente se hace por administración, por infusión, por goteo, en una dosis de 24 horas, y se va monitorizando la función hepática, renal y cardíaca. ¿Y por qué? Porque tiene un margen muy estrechito. De hecho, normalmente, las administraciones de anfotericina las hace el médico, ni siquiera las hace la enfermera. ¿Por qué es riesgoso? Entonces, les decía antes, muy bueno desde el punto de vista de su amplio espectro, pero es jodido, peligroso. ¿Ok? Entonces, se emplea para infecciones sistémicas, pero luego de haber identificado el modo causante, y también para meningitis micótica. Meningitis micótica. ¿Cómo lo harán si no atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿Una meningitis micótica? Administración intratecal. ¿Ah? Se diluye la anfotericina en un poco de suero glucosado más un poco de líquido cefalorraquídeo del mismo paciente, ¿verdad? Y se inyecta en vía intratecal, o sea, entre la aracnoide y la dura madre. No, no hay problema porque no les duele. El personaje que tiene meningitis micósica no cacha nada, está tirado. Que no, no tolera, no les duele. Normalmente, las infecciones sistémicas o profundas por hongos, al igual que las meningitis micósicas, normalmente es en paciente inmunodeprimido. Muchas veces el personaje que tiene SIDA no muere de SIDA, sino que muchas veces muere de infecciones micóticas. Sí, creo que lo dije todo, lo que decía. En tanto que la linfatina, su pariente y muy similar estructura, ¿qué características tiene? Es fungicida. Es una pequeña diferencia con la fotericina. Bien, eran re pocas las diferencias estructurales, pero hay sus diferencias terapéuticas. A diferencia de la fotericina, la linfatina tiene un espectro muy reducido. Es tan reducido que su importancia radica en infecciones por Candida albicans. No se absorbe por vía gastrointestinal, ni piel, ni vagina. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Lo podemos administrar por infusión igual que la fotericina? No, es más tóxica todavía que la fotericina. Por eso no se utiliza vía sistémica. Entonces, una clasificación de la anfotericina B es un antifúngico, ¿cierto? Antifúngico amplio espectro o antifúngico a seca. Y este no. Este es un anticandidiásico. No me lo clasifiquen como un antifúngico. Es un anticandidiásico, para eso se emplea. ¿Ok? Y como me gustan las animaciones, de nuevo la copié. No se les va a olvidar. Histatina anticandidiásica. ¿Saben lo que es la candidiasis? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿No saben? Eso es la candidiasis. También conocida como afta o mugger. La verdad es que la gente le llama afta cualquier cosa. ¿Ah? Incluso las infecciones herpéticas, que salen una pollita con agua, también le llaman afta. No. Técnicamente, eso, una candidiasis, es un afta o un mugger. ¿Okay? Ahí entonces se empleará la nistatina en suspensión oral. ¿Cómo se administra? Al personaje se le vende el envase con la solución, más cotonitos, ¿ah? Y se le pasa la guaguita en la zona afectada. A ver, normalmente hay placas blanquecinas internas, esto es una grosería. En farmacia nunca les va a tocar ver algo así. Si les toca ver a alguien con candidiasis, le van a ver placas blanquecinas adentro de la boca. Esta pobre guagua la dejaron tirar por ahí. ¿Ah? El grosero. ¿Estamos? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción de estos dos antibióticos depende de la estructura química. Depende de la estructura química. Por eso, más allá de describirles, ¿ah?, cómo era esta zona macrocíclica, que fueran potéricas, es relevante para su mecanismo de acción. Muy sintéticamente, ¿cómo está compuesta la membrana de los hongos? ¿Ah? Por fosfolípidos, y este es su componente principal, el testerol. ¿Ah? En el caso de los hongos se llama ergosterol. ¿Okay? ¿Qué hacen estos dos antibióticos? Tanto la amfotericina como la nistatina. Por su región lipofílica y rígida, calzan más o menos en distancia y en liposolubilidad con el ergosterol. Entonces se intercala el antibiótico en la membrana. Dos moléculas, bueno, muchas moléculas, ahí les puse dos. Por lado y lado se intercala y dejan sus regiones hidrofílicas internas. Y ahí se forma un poro hidrofílico. Un hoyo. Poco elegante. No viene la niña que graba hoy día, sin más problema con el vocabulario. ¿Está grabando? Por favor. Entonces se forma un poro. ¿Ok? Yo les puse dos, pero son altas moléculas de antibióticos, y se forma un poro por donde fluyen componentes esenciales para la nutrición del hongo. Sales orgánicas, inorgánicas, aminoácidos, ¿ah?, cloruro, fosfato, todo fluye por ese canal hidrofílico, y así el hongo perece. Entonces este es un mecanismo directamente vinculado a la estructura química, que no siempre se nos da. Las pocas veces que se nos da, le hacemos hincapié que nos viene de perilla para el curso. Y el otro, una sustancia en realidad, ¿eh?, el otro antibiótico, en este caso no es poliédrico, corresponde a la drixofulvina. Drixofulvina, un fármaco muy, muy popular en nuestro país. Fue descubierta en el 39, miren, del penicillium. El penicillium ha dado para todo, ¿eh? En este caso, los del Rhizopholmium, por eso le pusieron por DCI Rhizopholmina. Y su estructura corresponde a un espiro derivado. Dios prueba que tiene esta estructura, es decir, que la crisofulvina, no dudo que hayamos visto otro espiro derivado, el fármaco 1, lo que va a dar 2. No dudo. Entonces, ojo, lo identifican por esa fusión, por esa unión espiro con el verso jurado. ¿Ah? Es fungistático, es espectro restringido y es activo por vía oral. Su espectro de acción es restringido fundamentalmente a hongos, ¿no?, que atacan la piel, dermatofitos. Epidermofito, microsporum, una variedad. Bueno, si quieren, epidermofito, microsporum y chocofito, que lo quieren anotar. Bueno, son los patógenos que causan las tiñas. Las tiñas. Entonces, la bichofulvina se emplea en tiñas por vía oral. Tiña la piel, que se llama dermatomicosis, tiña las uñas, que se llama onicomicosis, tiene una absorción bastante errática, primero tiene problemas de solubilidad, ahí empiezan sus problemas para las futuras absorciones. ¿Cómo se mejora la tasa de absorción de esta molécula? Reduciendo el tamaño de partícula de micronizada, que son 10 micrómetros, a ultra micronizada, que son de 2,7 micrómetros. De esa forma se incrementa la absorción. Y la otra posibilidad, mejoramos la velocidad de absorción cuando se ingiere junto con comidas. Y si son ricas en grasa, mejor. Sería una dieta no mediterránea. Más allá de tener actividad sobre el microsporum, el microfito, el chicofito, o sea, lo que producen las tiñas, tiene su gracia. Esta molécula se administra por vía oral, se absorbe en la cantidad que se pueda de acuerdo al tamaño de partículas, ¿no?, y tiene especial afinidad por las células precursoras de queratina. Ahí se fija. Entonces, recuerden ustedes. Piensen la piel, capa de queratina que se va descamando todos los días, a cada minuto y a cada segundo, y va emergiendo las capas internas, las células precursoras de queratina. ¿Sí? Bueno, la epidermis está llena de hongos, y lo que viene subiendo de queratina viene con el antibiótico. Esa es la manera que tiene. Ahora, es interesante lo que les comenté del tema de la reducción de tamaño partícula. Fíjense este gráfico. Aquí están concentraciones plasmáticas en el eje Y, y tiempo, hasta las 24 horas. Fíjense en las pelotitas, los círculos, serían las concentraciones plasmáticas, el perfil de concentraciones que se alcanzan con una micronizada de 500 miligramos. Y lo mismo o un poquitín superior con la mitad de la dosis, pero la ultra micronizada. Ahí se ve claramente el efecto de disminuir el tamaño de partícula. Y a una dosis equipotente, digamos, de 500 miligramos, pero ultra micronizada, el perfil que se describe es ese: el doble de concentraciones plasmáticas, o sea, mucho más efectivo. Cuando trabajen, van a ver que en el mercado hay de las dos, micronizada y ultra micronizada. Está clarito cuál es el caro, la ultra micronizada, la tecnología se paga. ¿Vamos? Y ahora los sintéticos, que dentro de las clasificaciones químicas que les puse en la primera diapositiva, sin lugar a dudas los azoles son los más relevantes. Hay de dos principales clases de azoles: los imidazoles y los triazoles. Los fármacos que pertenecen a este grupo o tienen un imidazol o tienen un triazol en su estructura. anillo y también es relevante para el mecanismo de acción de la molécula. Ya la vamos a explicar un ratito más. El gran volumen de los antimicóticos basólicos son tónicos. Y parto con estos dos, que son los más antiguos del grupo de los basoles: el bifonazol derivado del difenil metano y el bifonazol derivado del difenil metano, son los más antiguos. Son antimicóticos de amplio espectro, de uso tópico, polvo, crema, el uso tópico que se les ocurra, solución, siempre al 1%. ¿Hay más? Sí, hay más. Y la verdad que viene como algunos. Ahí hay algunos. Econazol, miconazol, butoconazol, tioconazol, sulconazol, oxiconazol y todos los conazoles que no seguís viendo porque no vale la pena. Lo importante es que cuando ustedes vean un futuro fármaco que termine en conazol, ya saben que es un fármaco azólico antimicótico. Segundo, desde el punto de vista estructural, si contiene un imidazol, un triazol, en este caso son todos imidazólicos, y un par, una cadenita lateral apoyada sobre el nitrógeno imidazólico, y un par de anillos planos, se mueven en el espacio, altamente lipofílicos. Fíjense que están mono o disustituidos con halógeno. De hecho, varios de ellos son isómeros de posición unos de otros. ¿Todos tópicos al 1? El mismo, son de amplio espectro. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 8? Una celdita por aquí y una celdita por allá. Y tal como fue en su época las benzodiazepinas, tal como es hoy en día el grupo de los corticoides, para este grupo me hago la misma pregunta: ¿qué hace todo esto en el mercado? Con tres estábamos al otro lado, pero recuerden, cada laboratorio hace investigación, tiene que defender sus intereses, ¿no? Pero este grupo, igual que los corticoides, no. ¿Qué tanto sale? Estamos, fíjense, es siempre el mismo patrón, puede haber un reemplazo bioisostérico en vez de oxígeno, azufre, pero el mismo cuento, ¿no? En todas las estructuras. ¿Ok? Y los sistémicos. Aquí les traté de representar lo mismo: el imidazol, la cadena lateral oxigenada y dos anillos planos. O sea, eso, si yo dibujo eso, ustedes me dicen, esto no sé cómo se llama, pero es un antimicótico tópico. Eso. Estructuralmente lo mismo de la diapositiva anterior. Entonces, hay un rasgo fundamental. Ahí. En esa posición, se introdujo en los años 90 y algo, químicamente se produjo un anillo dioxolano. Un anillo dioxolano. Y se ramificó, se sustituyó, perdón, para uno de los anillos planos. Con ese par de modificaciones se obtuvo el primer antimicótico de uso sistémico, que fue el ketoconazol. ¿Está claro? Este anillo dioxolano le da la polaridad adecuada al compuesto como para que se pueda absorber vía oral y así actuar en forma sistémica. Esto en el 90 y algo, 90, 91, por ahí, fue como la gran revolución, tener fármacos activos por vía oral de amplio espectro y con bajo efecto secundario. El ketoconazol siempre fue muy criticado por elevar algunas enzimas hepáticas, unas transaminasas, pero son elevaciones transientes que remiten al tratamiento, normalmente son asintomáticas, donde hay que tener cuidado, dáselo a una persona que tenga problema hepático, ahí no, pero un individuo que tenga el hígado relativamente sano, no hay problema. ¿Se le van a alterar las enzimas hepáticas? Sí, pero solo si se hace un examen de sangre, si no, no se enteran, porque no hay síntomas. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo hace para que el cetáleo se pueda hacer? ¿Cómo? El cetáleo es pero si es súper estable. Y veo uno enlace covalente. No estable. Es un anillo de oxalano. Entonces, cuando ustedes vean una estructura de este tipo, un anillo de oxolano, o modificaciones de él que le den polaridad al compuesto, deben pensar en un antimicótico de amplio espectro activo por vía oral. En este caso, el ketoconazol es imidazólico, y ahí está el rasgo estructural en el anillo plano. Otro derivado, el terconazol, también tiene anillo de oxalano, pero en este caso es triazólico. Al caso del mismo negocio. Otro par, arriba, el itraconazol, también anillo de oxalano, su cadena lateral, en este caso es triazólico. Esa cadena lateral, lo que regula fundamentalmente es la farmacocinética del compuesto. Es la farmacocinética. Y aquí abajo tenemos el derivado más simple, el fluconazol, que está compuesto por dos anillos triazólicos, y ese grupo de hidroxilo es el que le da la polaridad adecuada como para absorberse el ahora. Farmacodinamia. Que les gusta la cruz. ¿Cómo se produce ese paso en el hígado humano? ¿Quién lo canaliza? Díganlo, si es el único sistema que conoces. Díganlo con confianza. Ya, pero ese nombre etéreo, T450 microsomal, ¿cómo funciona en este caso? ¿por qué elimina un metilo? ¿O es magia, alquimia? ¿No se acuerdan? ¿Por? Ah, no pasa. Los sistemas microsomales tienen normalmente un hierro mínimo. ¿Te suena? Este estilo son los sistemas microsomales. Tiene un hierro mínimo que liga oxígeno. Para eliminar el metilo hay que oxidar. Liga oxígeno. Así, bueno, hay un intermediario oxirradicalario. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Me suena lo de oxirradicalario? ¿Me suena? Ah, bueno. Bueno, ¿cuál es el cuento? El fierro hemínico liga oxígeno para generar la oxidación del metilo y luego ser eliminado. ¿Qué hacen los azoles? Bien, imidazoles o triazoles tienen su nitrógeno básico con su barcillo de electrones. ¿Sí? Lo que hacen es unirse con más afinidad al hierro hemínico, de tal forma que no ligue oxígeno. Entonces, la oxidación se ve la impedida. No hay oxidación, no hay ergosterol. No hay ergosterol, no hay hongo. No hay hongo, no hay infección. La infección somos felices. Tiene una serie de deslindes. Entonces, ¿se fijan? Ese es el queso del mecanismo de acción. El resto de la molécula, el resto de la molécula tiene que ver los que se absorben por vía oral con la farmacocinética y los que no, tiene que ver en cuanto se fijan a la parte apoproteica del sistema. Por eso uno tiene más espectro, más ampliado que otro, una cejita más, una cejita menos, por el resto de la molécula. ¿Estamos? ¿Está claro? Ya. Este entonces es el grupo relevante. Y ahora, tres cosillas más y con eso se van para su casa felices. Otro, un par, hay más, pero yo les voy a mostrar dos nomás. Y clínicamente serían alil-aminas. Alil-aminas. Sube. Salud. La naftifina y la terbinafina. Naftifina y terbinafina. El primero, tópico, y el segundo, la terbinafina, oral y tópico. En realidad la naftifina se absorbe. No sé por qué, no tengo una explicación para que no lo ocupe en el comprimido. Pero se formula siempre por vía tópica la naftifina. Son antinipóticos de amplio espectro. Y no estructuralmente relacionados con los azoles, como se puede ver. Y tienen otro punto de impacto, siempre en la vía sintética del mismo ergosterol. Este es el mismo mono anterior, ¿se acuerdan? Aquí inhibían los azoles, la 14-alfa-metilasa. Acá, en el paso de escualeno a escualeno epóxido, ahí, escualeno a escualeno epóxido, esa enzima, la escualeno epoxidasa, es la que inhibe las alilaminas. Entonces, al inhibir la escualeno epoxidasa, impiden que se forme el epóxido de escualeno y se acaba la ruta biosintética. Ahora, ¿por qué inhiben a la escualeno epoxidasa? Un poco, por similitud estructural con el escualeno, pero más que eso, porque tienen regiones reactivas como para epoxidar. Eso es buena cuenta. Y obviamente, más allá de que tengan regiones activas para epoxidar, tienen una buena afinidad por la enzima, más que el escualeno propiamente tal. Les dije que son antimicóticos de amplio espectro, ¿sí? Este par son tiocarbamatos, son más viejos que el hilo negro, ya son cual repoco, pero yo lo sigo mencionando casi por, no sé, por cariño. El tornaflato y el torciclato. Todavía se lo encuentran en formulaciones, hay algunas en polvo, como en forma de talco, para calcetín y zapatos, ¿no? De tornaflato fundamentalmente. Tienen un espectro antimicótico más reducido que las alilaminas y que los azoles, ¿eh? Pero sí son activos en dermatofitos que producen tiña fundamentalmente a los pies. La tiña a los pies, ¿cómo se llama en el vocabulario técnico? Tiña felis. Y a la cabeza, tinea capitis. Es fácil, ¿no? Fácil sacarlo. Tópico, ¿a qué porcentaje se le ocurre? A luna. O sea, aquí este capítulo está fácil, ¿no? Casi todo lo que se ve tópico está fácil. Y con este me retiro, que corresponde a la flucitocina o 5-fluorocitocina. 5-FC. Es un antimicótico de amplio espectro, incluye candia, criptococcus forma, y tiene esa estructura, así de simple. ¿Cómo funciona la fluocitocina o 5-fluorocitocina? La 5-fluorocitocina ingresa a las células, ayudada por una permeasa del hongo. Que además lo ayuda a entrar. Dentro del hongo, por una enzima citosina de aminasa, se transforma en 5-fluorouracilo. Eso es lo que ocurre dentro del hongo. Dentro del hongo, la de aminasa lo transforma en 5-fluorouracilo. Ocurre. ¿Eso en el ser humano? ¿Qué les pinta? Les digo que no, felizmente, y se los dejo entrever para el capítulo que por ahí por el 15 de marzo, no 15 de febrero, les va a pasar Guillermo. Eso es un antineoplásico. Eso. Lo que pasa es que las células mamíferas, felizmente, no pueden hacer esta transformación. Solo lo hace el hongo. Entonces, el 5-fluorouracilo, luego se transforma en el ácido, se fosforila, pero no le voy a matar el punto a Guillermo, porque eso lo ve en detalle en antineoplásico. ¿Ok? Entonces, repito, esto lo hace el hongo, felizmente. Felizmente. Si no, sería caballo o yegua de tóxico, con psilocina y nada. Yegua, sería yegua de tóxico, eso es la mamífera. Y no lo es. Algunas cosillas más antimicóticos, pero me parece que esto es lo más relevante, ¿no? Drogas más, drogas menos, así que quedan liberados. gracias por venir, los pocos que vinieron.